En un esfuerzo de producción enorme, ¿sí? Enorme. Enorme que está haciendo la producción. Nosotros contamos al principio del programa, el que está escuchando desde las 8 de la noche, que se han formado parejas el sábado en la fiesta. Sí, hemos hecho un jueguito que se llamaba Beer Pong y en uno de ellos se ha formado una pareja. Estamos ahora en un enorme esfuerzo de nuestra producción contactando al jugador, al hombre, digamos, que ha jugado ahí. Vamos a preguntarle un poquito a él sobre cómo fue la experiencia, cómo fue que ganó. A ver si es verdad, porque vos te atribuís esa gloria. Capaz fue todo un acting y ya se conocían de antes, ya eran novios. Yo la pregunta que le voy a hacer es si me puedo bautizar como un pseudo Roberto Galán, digamos, después de esta situación. Falso cupido, cupido gordo. Claro, fue como un cupido, pero en una fiesta. Bueno, a ver, vamos a hablar con la persona que tenemos en línea. Hola, buenas noches, Matías Cuervo te saluda. Hola Mati, ¿cómo andás? Hola Diego, de este lado. Muy bien, Diego, estamos acá con Facundo Veola, Gabriel Storani, miembro del programa. ¿Estuviste en la fiesta el sábado, Diego? Sí, estuve ahí firme junto al programa y a la gente del programa. Gran fiesta, gran fiesta. ¿Sí? ¿Qué fue lo espectacular? ¿Qué fue lo que más te gustó de la fiesta, Diego? Y los juegos, la animación sobresaliente. Sobresaliente. ¿Y qué realmente? ¿Qué juego en particular, Diego, te gustó más? Bueno, el Beer Pong me cayó muy bien. Me sentó muy bien, parece que estaba en mi noche de suerte. Entraron varias pelotitas. ¿Pero por qué es tu noche de suerte? ¿Cómo fue? ¿Competiste contra alguien? ¿Qué pasó? Sí, en un momento, bueno, nada, estábamos animando el juego, íbamos ahí a hacer una competencia, se sumaron un grupo de chicas que habían asistido a la fiesta también, con muchas ganas de divertirse, y bueno, se armó una competencia, la cual no fue fácil, estuvo bastante complicada, porque al principio fue por una cerveza, bueno, el primer round lo perdí, el segundo lo empatamos y bueno, el tercero ganamos todos. ¿Sí? ¿Cuál fue el tercero? O sea, jugar una cerveza, la perdiste. ¿Después le ganaste una cerveza? Exactamente. ¿Y el tercero qué fue, Diego? Y bueno, ahí en ese momento nos miramos con Natalia, que era mi contrincante en ese momento. Sí. Y bien, bueno, que se acuerda el nombre. Estabas ahí, dijiste, ahora por qué jugamos. Y bueno, nada, surgió medio al unísono, medio como quien no quiere la cosa, y juguemos por un beso. Claro. ¿Y qué? Pará, pero lo peor es que si ella perdía, se ganaba un beso, si vos perdías, te ganabas también un beso. Me ganaba un beso. O sea, ya estaba todo dado, digamos, Diego, ¿no? Y estaban las situaciones bastante claras, ¿no? O sea, los dos teníamos un objetivo bastante similar. Por así supuesto. Que bueno, nada, el tercer round fue como medio, no te voy a decir que sobró, pero no le pusimos mucho. Ahí está, claro. ¿Cuarto round afuera de la fiesta hubo? No. Yo soy un caballero, nunca diría eso. Es imposible que les pueda comentar eso. No queremos detalles. Una persona muy agradable. Bueno, buenísimo. Si está escuchando, le mando un beso grande. Una persona muy agradable. Hemos charlado mucho. Hemos compartido experiencias de nuestras vidas. Ah, buena onda. Estuviste. Muy buena onda. Estuviste un ratito, Diego, con ella entonces. Sí, estuvimos charlando bastante. No fue solo un juego, perdón. No, fue un poquito más. Después, obviamente, cada uno pagó la cerveza correspondiente a la otra parte. Ah, muy bien. Y bueno, nada. Quedó todo ahí. ¿Será hasta la próxima fiesta de tarde para matiné? ¿O ya hubo un traspaso de celulares? ¿Cómo quedó? Hubo un traspaso de celulares, claro, hubo algún que otro mensajito. Lindo. Te voy a meter en un quilombo, Diego, pero. Sí. No, mentira. Muy tranquila. La pregunta es: listo, te pasa el celular y cada uno después se va a su casa. Digo, le mandaste estando en la cama a las 7:30 de la mañana, un dulce sueño, una boludez del estilo. Ella vive un poco más lejos que yo estoy bastante cerca de Palermo. Ah, te dormiste antes que llegara. En 2 minutos. Claro. Pero bueno, como digamos, algún gesto de caballerosidad aún queda dando vueltas, le mandé un mensaje para ver si había llegado bien. Perfecto. Porque, bueno, el viaje era largo, estaba lloviendo. Muy bueno. Que pasan. Por supuesto. ¿El viaje era largo? ¿Cuándo? ¿Qué era? ¿Provincia, Diego? Provincia. Zona norte. ¿Te la jugarías para ir a buscarlo un día? Sí, no hay ningún problema. Sí, tampoco. Que me estoy yendo al Amazonas. Claro, tranqui, sí. Zona norte, piola. Bueno, genial. Esperemos realmente haber contribuido a algo más que un mero encuentro en una fiesta. Me da la impresión de que vos sos un tipo bien. Soy un tipo bien. ¿Qué es un tipo bien? No, pero un tipo bien, un tipo que de última pareciera ser caballeroso. La cosa bien, caballero. Sí, buena persona, eso voy. Que de última. Me da la impresión de que la chica tuvo suerte también. No la conocemos a ella, capaz que la llamamos a ella y ella parece mejor persona aún que vos. Habría que hacer un reencuentro telefónico, eso se lo propongo para el próximo programa. Sí, realmente sería lindo. Podría ser, ¿no? Sí. Pero acá el único que tiene el celular de ella sos vos. Sí. Así que después... O sea que me acabo de transformar prácticamente en un productor más. Claro, mirá que a uno acá le crecieron los colmillos. No. Sí. Tenés cuidado, Diego, no dejes el celular de la chica porque acá son todos buitres. No, esos son patrañas. Hay códigos. Bueno, Diego, entonces, redondeando, fue una linda noche para vos. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó la fiesta? Excelente fiesta. Muy buena onda la gente, todo el mundo se estaba divirtiendo, bailando, explotó, no entraba más gente. Les propongo que para la próxima sea un lugar más grande. Más grande aún, estaba muy bueno, era muy íntimo, pero chicos, ya les queda chico. Nos queda chico, chicos. Bueno, perfecto, sí. Algo más grande. Y bueno, vamos a buscar algo más grande. Por más. Vos sabés que al principio del programa estábamos pensando si lo hacemos en una quinta, si lo hacemos en un catamarán, digo, vos... ¿Dónde barco, lo harías? Barco da bien. Barco se va a poner lindo. Lo que pasa es que barco, ¿cuánta gente entra en un barquito? Y 5 gambas te meten en un barco grande, ¿sí? Tranquilo. Ah, bueno. Pará, Diego, dejanos, tengo tu teléfono igual, pero si conseguís un barco que entre 500 personas, por favor, llamanos. Leonardo DiCaprio está ofreciendo uno. No, hay barcos para eso. Hay barcos para fiestas que entran. Perfecto, 3-4 gambas, tranquilo. Me gusta el mucho. El tema del barco es el borracho peligroso. Sí, el borracho, claro. O el desengañado amoroso que ve a su chica en una actitud medio extraña, que se suice, te tira al agua. Es verdad. Yo no me meto a sacarlo ni a palos, ahí ustedes son los conductores. Perfecto. Ricardo Ford también se está sumando, dice que está ofreciendo, pero sería un gay cruise. Un crucero gay sería. Bueno. En línea con los temas que venían hablando anteriormente, sí. Está bien. Sí. Mucho otra vez tiene el programa de hoy, Diego, te pedimos disculpas. Hoy salió ese tema, no sé por qué, porque parece que hay gente acá, del miembro del programa, que después de la fiesta hicieron un, no sé, trabatur, le comentan acá, no sé qué fue. O sea, arrancaron para Palermo después y acá de la fiesta. Parece que claro. Sí, por lo menos para los bosques. La persona que animaba las secciones me da la sensación que sí. Bueno, Diego, muchas gracias. Sí, había un abrazo grande al petizo ese de anteojos que estaba animando, que bastante divertido. Sí, está... No, me parece que habla de Guille. Guille, puede ser Guille. Guille o Jorge Nochetti. Jorge Nochetti. Jorgito Nochetti. Jorge. Ah, también, bueno. Un fenómeno, Jorge. Un fenómeno. Bueno, loco, muchas gracias en serio por la onda. Qué bueno que salió algo lindo. Tenés al tanto, por favor, de cómo sigue la situación amorosa. Pero seguro. ¿Sí? Seguro que sí. Nosotros la vamos a ir contando al aire de a poquito, pero bueno, tenés al tanto vos y queremos saber si realmente logramos formar una pareja, Diego. No te queremos meter presión, tal vez no son del mismo estilo de vida o no se gustan tanto, pero si esto va floreciendo, tenés al tanto que son la primera pareja de estar de promoción. Sí, te mandamos la animación para el casamiento. Sí. ¿Quién te dice? Que los pica los monstruos. Se transforman en una especie de cupido. Exacto. Moderno por internet. Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, chicos, les voy a decir una frase muy trillada, pero tengo muchas ganas de decírselas. Muy bueno el programa. Esa. Muchas gracias, loco. Muchas gracias. Un abrazo grande y sigan así.